Hoy nos visita en Fractura Expuesta para la entrevista el grupo La Villuya. Vía telefónica conversaremos con el guitarrista y cantante Brian Chambouleirón. En la sección ¿Qué es el tango? Responde el saxofonista, cantante y compositor Bernardo Monk. Luego, en la columna periodística, Carlos Bevilacqua, que visitó la provincia de Mendoza, no trajo un solo vino y ofrecerá un panorama del tango danza en esa provincia. Finalmente, y como cada jueves, habrá noticias, agenda de conciertos, música, tarot, videncia, lectura de manos, telepatía y mucho mentalismo radial. Ahora es mejor que ahora es contigo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Arrancamos Fractura Expuesta. Por supuesto, le agradecemos a Mirta Legrand la convocatoria que nos hizo para su marcha contra la inseguridad. Lamentamos decirle que no vamos a poder ir, señora Mirta. Bueno, será en otra oportunidad. Hablaremos, si le parece. ¿Cómo vas, Germán? Me va muy bien. Yo no voy a ir a la marcha de la inseguridad. Sí, lo dudo. Ayer estuve escuchando a González Oro hablar con Jorge Rial, que es Intrusos en el Espectáculo, pero se la pasan hablando de inseguridad. Bueno. Así que parece que la inseguridad da rating y que los debates hacen que suba el rating, ¿no? Aunque también me aclaran acá que Narváez paga bien y que incentiva el tema. Programa 295 en lo que va de nuestra historia, este jueves 12 de noviembre del año 2009. Vamos a estar acompañándolos aquí en AM530, La Voz de las Madres, hasta las 11:30 de la noche. Qué feo día, sí, con La Villuya. Con La Villuya, sí, iba a decir, el grupo La Villuya nos va a visitar para la entrevista. Qué feo que... Justamente no, que La Villuya, un grupo que no tiene celular, un grupo que no tiene Facebook, por ejemplo. Sí. Que apenas manejan el Messenger. Sí. ¿Qué día para que se te... que el disco rígido se te rompe y que pierdas música, fotos y todo? Que es algo que le pasó a nuestro operador técnico. A nuestro operador de regreso, después de tanto tiempo. Exacto. Hace mucho que no lo veía, le creció el pelo. Nicolás Esquivel, estamos hablando de él, por supuesto. Le creció el pelo, la barba. Y bueno, nada más. ¿Cómo va, Nicolás? ¿Bien? Bueno, muy bien, me dice, bárbaro. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Y si no, tenemos dos alternativas vía internet. Una es un correo electrónico y la otra es el conocido Messenger o mensajero instantáneo, cuyas direcciones son las siguientes: fracturaexpuesta@madres.org. Nos reímos, si se nota la sonrisa, porque estábamos mirando el centro que venía del segundo palo y un cabezazo y una seña que vos. Yo tiré el centro perfectamente y usted lo recibió como corresponde. Por eso, así que prosiga. Cosas visuales de la radiofonía nacional. Decía, fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico y fracturaalaire@messenger@hotmail.com, que es, ese es nuestro Messenger. Ahora, ¿qué pasa? Estamos con problemitas en la computadora, así que todavía no los vamos a poder ni contestar los mails ni hablar en el Messenger. Cuando estemos online, lo avisamos. Bueno, bárbaro. Arrancamos Fractura Expuesta. Atención a esta canción. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta

o cosas criollas, algunas cosas sureras también, uruguayo, mucho uruguayo, me gusta mucho lo uruguayo. Se escucha de fondo a Lidia Borda, que está cantando. Sí, está Lidia acá de fondo, la quieren canta? Escuchar, miren. ¿Ahí la escuchan? Sí. Es Lidia en vivo, ¿eh? ¿Qué está cantando? No sé. Pero están haciendo unas cosas cuyanas, con están locos. Sí. Están haciendo dúos cuyanos con este... Con el Tata. Sí, sí, sí. Brian, y el 20 estás con el arranque, ¿no es el 20 como invitado al arranque, bueno, sí, estás... bárbaro. Y ahí voy a ser aquel muchacho, sí, aquel muchacho. Bueno, estás a pleno, Brian. Sí, bárbaro, estoy muy contento. Y aparte esto está saliendo bárbaro. Y ahora estoy un poco del lado de la cocina, ¿viste? También, lo cual es nuevo para mí. ¿Produciendo? Sí, claro. Ajá. Este festival, de hecho, bueno, un poco lo armamos acá con Alejo y con las chicas del Ecléctico. Bien. Más la productora WD, bueno, así que entre bien. Todos medio pusimos el hombro para sacarlo adelante. Está funcionando muy bien. Hoy es la primera noche. Claro. Va a ser esto se va a desarrollar durante el 12, del 12 al 20 de noviembre. Exacto. Estamos hablando del primer festival cooperativo de tango Pitucos y Malevas. Ahí hay una palabra que es cooperativo. Sí. ¿Querés contarnos algo de eso, Brian? Y bueno, es un festival un poco autogestivo y además que se va tomando forma a partir de la incorporación de nuevos artistas al proyecto y los aportes que los artistas hacen. O sea, no tiene una forma, una estructura, digamos, rígida, fija, ya prefijada, sino que un poco se va armando en el aporte, ¿no? Bueno, Brian, te agradecemos la comunicación y lo único que te vamos a pedir, sí. Porque todo esto es con pedido de contraparte, sí, claro, es que ahora cuando salgas al escenario, sí. Tenés que mencionar Fractura Expuesta en algún momento. De algún modo, meterle un tema o... Decirlo en el escenario. No, pero puedo hacer que me equivoqué en una letra y dije Fractura Expuesta en vez de decir otra cosa. O bien decís, señores, ustedes están acá, pero deberían estar... estar escuchando Fractura Expuesta, algo así, para así la gente... Mirá que tenemos infiltrados. Claro, el tema es cómo lo certificamos. Quédate tranquilo. Bueno. Brian, gracias por la comunicación. Bueno, dale. Que vaya un abrazo bien. Para ustedes. Bueno, suerte en el concierto. Chao, que anden bien. Chao, gracias. Era Brian Chamuilerón, guitarrista e intérprete, que mañana viernes a las 9 de la noche se va a presentar en el espacio Ecléctico. Esto queda en Humberto Primo 730, en el marco del Festival Cooperativo de Tango Pitucos y Malevas. Brian también va a estar acompañado junto a Javier Sánchez, como les decía, que es el cantautor. Escuchamos Milonga del 900 del disco Tracción a Sangre de Brian Chamuilerón. Funcia lumacera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobró también. Soy del partido de todos y con todos me le entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Lem. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado ni la voy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo, he después que me he sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa que me la nombran, si no la puedo olvidar. La la la la la la la la la. Si no la puedo olvidar. La la la la la la la la la la la. Si no la puedo olvidar. Fractura expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. Una prueba hola, de sonido. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias, gracias. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22-21 en la noche porteña, 25 grados 5 la temperatura. Títulos. Vamos, el tango entra en los Guinness y Gardel teta carajo. Insólito, el tango entra en los récords Guinness. Lo lograron hoy en el Día de las Giladas para lograr un minuto de trascendencia en este sistema que nos oprime y nos deja sin esperanza ni expectativas para destacarnos, que es el Día de los Récords Guinness. El récord más impactante fue logrado por 85 milongueros de todas las edades que bailaron a la gran muñeca conformando una misma pareja multitudinaria. Así desbancaron a la famosa lambada de 70 brasileros en pelotas que habían sido récord el verano pasado, aunque ellos armaron aquella fiesta sin importarle ningún récord de ningún tipo. Asimismo, también entraron a los Guinness un hombre de Lanús que logró pelar y comerse 3 limones en 28 segundos y una señora con la mayor cantidad de spray en el cabello, ya que se aplicó 14 tubos de fijador para una sola noche de milonga. También ingresó a los récords un grupo de estudiantes de piano del Conservatorio Susan Ferrer, que establecieron la mayor cantidad de personas dentro de un sauna, con 143 jóvenes, un perro y una estatua de Troilo. Hay alegría por cómo nos ven en el mundo. Homenajearán la primera vez que Gardel dijo culo, teta y carajo. En el marco de una serie de distinciones de suma relevancia, el Museo Intergaláctico del Tango, con sede en Massachusetts, confirmó hoy la realización de un homenaje que tendrá como eje los primeros culo, teta y carajo pronunciados por el morocho del Abasto. Según confirmó la Comisión de Homenajeadores, el acto de tributo estará acompañado de charlas, proyecciones, debates y disertaciones que se extenderán durante una semana y donde se indagará sobre si fue primero culo o carajo lo dicho por Gardel. Hay profundo interés en la comunidad tanguera. 22-23 en la noche porteña, el pronóstico no anticipa nada. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó la Academia Espacial de Massachusetts. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? ...4382-9327... es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes aquí en Fractura Expuesta por la M530, la voz de las madres. También no, en este momento es el único método de contacto, Maxi. Bueno, pero estamos haciendo lo posible para poder conectar todas las vías. ¿Qué es el tango? Para mí el tango es una filosofía de vida, manifiesta por distintos elementos, pero ante todo es una filosofía de vida que se manifiesta en la música, en la literatura, en la plástica. Para mí no es un tipo de música, ni es una danza, ni es un ritmo. Vos mirás un cuadro de Quinquela Martini y para mí es un tango. Y hay personajes que yo veo en la calle que por ahí son porteros de edificio, y para mí son recontra tanguero. Eso es porque es una filosofía, una manera de vivir, como el arte en sí, ¿no? Es un fruto o un reflejo de una

cuesta arriba el camino, dale que va a un catedral, San Martín y San Perón, Sifiri, mate y alcohol, carnaval y bandoneón, tetrabrí y salud la barra, dale que va. Saluda Lorza, escuchamos La Cría del Plata, casi en una toma así sin montura y de entrecasa, era como les decía el gordo Alorza de la Guardia Hereje haciendo La Cría del Plata. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Estás escuchando La Primera de la Izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 22:31 minutos, la temperatura 24 grados 3 décimos, humedad 67%. Otro gobernador dice que el justicialismo necesita a Néstor Kirchner como conductor del partido. El mandatario de La Pampa, Oscar Jorge, afirmó que el Consejo Nacional Justicialista respaldó la presidencia del partido de Kirchner porque, de acuerdo a la situación del país, el PJ necesita del ex jefe de Estado para seguir avanzando en sus políticas. Respecto a su relación con el ex gobernador y actual senador Rubén Marín, Jorge destacó que se están reuniendo para tratar temas tanto de la gestión oficial, la situación nacional, como las de orden político. Correa anunció que reducirá los racionamientos de electricidad. El presidente de Ecuador anunció que será a partir de la próxima semana, luego de las negociaciones hechas con Perú, en la búsqueda de frentes que atenúen la crisis en ese sector. Correa destacó que las negociaciones con el gobierno peruano son para adquirir energía, alquilar turbinas y barcazas generadoras. El mandatario reiteró que su administración es la que más invirtió en electricidad, lo que se puede comprobar con los 11 proyectos de construcción en Ecuador. La hora 22:33 minutos, la temperatura 24 grados 3 décimos, humedad 67%. Noticias 530. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La Voz de las Madres, un punto de encuentro. AM 530, la primera de la izquierda. Hasta el 21 de noviembre continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Aunque ya estén vacunados, todos los niños menores de 5 años necesitan esta dosis extra. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Y es una nueva oportunidad para que crezcan sanos. Más información, 0800-222-1002, www.msal.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de inventares. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM 530, La Voz de las Madres. La cita entonces los sábados de 7 a 9 de la mañana. Tiempo de orientales. La calle Durazno nace a la intemperie. Teatro en el Ecuni. Primer Festival Nacional de Teatro en el Espacio de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex-ESMA. 15 días para disfrutar de las propuestas más novedosas de nuestra escena teatral. Una oportunidad para conocer y disfrutar de obras, elencos y compañías de diversas regiones de nuestro país. Del 6 al 15 de noviembre. Gratis. Consulte la programación completa en www.nuestroshijos.org.ar o al 4-703-5089. Vaca Cubana, la parrilla de los medios, diarios y noticias vuelta y vuelta, y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada, y ya los derechos humanos y todo lo que ya sabemos, estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10 por AM530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales, para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 13 de noviembre, María Estela Monti estará en el hall del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530, entrada gratis a las 7 de la tarde, y también va a estar María Estela Monti el día sábado, es decir, viernes y sábado en el hall del San Martín. El viernes, Jacqueline Sigot en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo 833, entrada 20 pesos a las 8 y media de la noche. Hernán Lucero tocará en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. Lo que decíamos recién, Brian Chamboileirón y Javier Sánchez tocarán en el Espacio Ecléctico, Humberto Primo 730, entrada 35 pesos a las 9 de la noche. Cucuza Castielo y Moscato Luna tendrán además como invitado a Lucio Arce en el Tango Vuelve al Barrio, en el Bar El Faro, Avenida Constituyentes y Avenida Pampa, entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Fernández Fierro, que está por tocar ahora en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764, va a tocar también mañana y cierra así el ciclo de presentaciones. La entrada se consigue desde 20 pesos, 20 y 30 pesos a las 11 de la noche. El sábado 14 de noviembre, el dúo Álvarez Colombo, Bien Bohemio, Sánchez de Loria 745, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. La Villuya, junto a Saxópatas, Big Band, Tomás Campano y Choiki, estarán en Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, en San Martín 1710, esto es en Avellaneda, la entrada 15 pesos a las 9 de la noche. El quinteto Negro La Boca estará en la Milonga Independencia, Independencia 572, a las 9 y media de la noche. También el sábado, Germán Pontoriero y Polenta y Tum, junto a Tango Diablo, tocarán en Los Porteñitos, Salta 135, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. 34 Puñaladas estará también en el CAF, entradas desde 20 pesos a las 10 de la noche. El Yotibén con el Tazo, defensa 15.75, entrada 30 pesos a las 12 de la noche. En fin, pueden chequear esto en Fractura Expuesta. Bueno, lo dice el spot. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.